90 años. Bueno, pues era 91. He cumplido 91 y lo empecé con 20 años. De manera que tela. Una norma, unos principios. Yo soy tradicional en las ideas y progresista en la técnica. En ideas, detrás del Papa. Vamos a ver, estoy por contar una anécdota que no sé si viene de aquí, pero en fin, se me está ocurriendo. Porque estoy presumiendo de mi libro. ¡Presumo, es una joya! ¡No tengo problema! Hombre, usted alaba lo suyo, sí, sí, porque creo que vale y lo digo. Es una joya. Y me decía uno, como yo presumo del libro y de otras cosas. Y me decía un padre buenazo, ¿eh? No, porque hay otros que te pinchan con mala idea. No, no, no, muy buenazo. Dice, oye, ¿tú no tienes vanidad? Digo, no, no tengo vanidad. Porque todo lo que tengo me lo ha dado Dios. Yo soy como soy porque Dios quiere. Yo podía ser una rata. ¿Por qué no soy rata? Porque Dios quiere. ¿Qué he hecho yo para no ser rata? Yo puedo ser una rata. Y soy como soy. ¿Por qué? Dios. Soy como soy porque Dios me ha hecho así. De vanidad nada, de agradecimiento sí. He hablado en todas las naciones de Hispanoamérica, menos Chile. En Chile no he estado. Tengo invitación, pero no he ido. Pero Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Guatemala, Nicaragua, México. Lo que he recorrido en América y por Europa, 2 millones de kilómetros, 50 vueltas al mundo. He dado 50 vueltas al mundo. Bendito sea Dios. Porque Dios me lo pone en la mano. Yo no hago nada, es Dios. Ha sido a Dios que me ha hecho como soy y me da la facilidad de ejercer mi apostolado. Pues, tengo que contar. Todo no, hombre. A mis 90 años tengo ya muchas horas de vuelo. Casi todo lo sé. Pero a veces no lo sé. Tengo que pensar, consultar. A veces yo vivo en una comunidad de jesuitas. Yo vengo en el comedor. Digo, he recibido este correo y no sé qué contestar. ¿Qué opináis? Cada cual da su opinión. Yo cojo la que más me gusta y la mando. Fue porque, claro, de las el correo que recibo, bueno, mucha basura, por supuesto. Boletines, tal. Y a veces son, pues, artículos de otro y cosas que mandan. Mandaron una cosa que me puso de mal humor. Pues me mandan un correo de un tal que decía que el amor de San Juan y Jesús era homosexual. ¿Será posible? ¿Quién se atreve a decir semejante blasfemia? ¡Qué blasfemia! Bueno, pues me puso de mal humor. A ver qué contesto. A ver qué contesto. Pregunté. Yo dije esto. Y claro, un profesor de ciencias bíblicas, que sabe más que yo, me dio una respuesta definitiva. El amor en griego, San Juan escribe en griego, el amor en griego tiene dos palabras. Fileo, de ahí viene filantropía, amor de amistad. Y erotao, ahí viene erotismo, amor sexual. Siempre que San Juan habla del amor a Jesús, siempre usa fileo, siempre, amor de amistad, nunca erotao. Definitivo. Entre los católicos hay de todo. Hay buenos, malos y regulares. Y hay listos, tontos y casi tontos. Porque yo me pregunto, ¿cómo es posible que un católico se aficione a libros protestantes y abandone los libros católicos. ¿Cómo es posible que acabe leyendo a Bullman, que es un protestante, iba a decir blasfemo, dice barbaridades de Cristo? ¿Cómo leo a Bullman o Hans King? Pues yo he visto monjas con Hans King debajo del brazo. Oiga usted, ¿lea usted el Vaticano o lea usted libros buenos? ¿Cree usted lea Hans King? Sacerdotes, monjas y seglares. Y no conocen los libros que defienden la Iglesia. Digo, esto es tristísimo, pero es así. Basta que hables contra la Iglesia, interesante. Si hablas a favor, a veces lo nuevo es mejor, pero no siempre lo nuevo es mejor. No es mejor. La verdad es muy antigua. Ayer, hoy y mañana. El error es múltiple. Y me decía la presentadora, padre, es que usted es muy recto. Digo, no. No soy muy recto. Soy recto, punto. Punto. Puede ser torcido, muy torcido o poco torcido. Pero recto, o eres recto o no eres recto. Yo soy recto. Busca la verdad. El error es múltiple. 2 y 2 son 4. 2 y 2 5, 2 y 2 8, 2 y 2 20. El error es múltiple. Pero la verdad es una. El Papa, que Dios lo ha puesto en el timón de la Iglesia, y muchos, perdón, tontos ellos, obedecen al marinero de cubierta que está baldeando allí. Oye, siéntate en un marinero de cubierta. El capitán es el que vale el timón. Prefieren seguir al marinero de cubierta que al capitán que vale el timón. Yo no lo entiendo, pero así. En la Iglesia así. Se aficionan a lo nuevo, a lo que nunca se ha dicho, a lo insólito. Pues te equivocas. Hay que buscar la verdad, y la verdad ayer, hoy y mañana. O creo a Cristo o no lo creo. Pero si lo creo, y Cristo dice, esto es mi cuerpo, es porque esto es su cuerpo. No es una apariencia, no es una metáfora, no. Esto es mi cuerpo. ¿De Cristo? Si Cristo lo dice, yo lo creo. Yo creo en la cultura, porque lo ha dicho Cristo. Porque podríamos decir que sería, no, fue una metáfora, fue... Pues Cristo nos engañó. Cristo nos hubiera engañado si no hubiera sido verdad. Si un moribundo en el lecho de muerte te dice, oye, sobrino, como te has portado bien conmigo, te dejo en herencia mi casa de la sierra. Y lo que le deja es la foto. Hombre, no fastidies. Hay momentos en que lo que dices no es metáfora, es real. No, en este testamento, que deja la casa no es la foto, es la casa real. Si Cristo está diciendo... que eso, que va a la muerte, que va a morir por todos, pero que repitan, dice, haced esto en memoria mía, esto es mi cuerpo, pues acabó, no hay más que dar vueltas. La que usted es así porque Cristo lo ha dicho. ¿Lo entienda o no lo entienda? No tenemos que entender las cosas de Dios. Otra cosa que suelo decir mucho, qué soberbia la de personas que creen que solo es verdad lo que ellos entienden. El infierno no existe, porque a mí no me cabe en la cabeza que hay un infierno eterno siendo Dios misericordioso. Pero desgraciado, ¿tú te crees que porque tú no entiendas una cosa no es verdad? ¿Pero cuántas cosas son verdad y tú no las entiendes? ¿Cuántas cosas? Tú eres tan ridículo que solo es verdad lo que tú entiendes. Pero si tienes un entendimiento de pulga, hombre, cabecita de pulga, en tu cabeza caben pocas cosas. ¿Qué sabes tú, qué sé yo, de integrales, si no eres matemático? ¿O de derivadas, si no eres matemático? ¿Qué sabes tú de agujeros negros si no eres astrónomo? ¿Por qué la Tierra da vueltas a de su eje? Venga, venga. ¿Lo entiendes tú? ¿Por qué? ¿Cuántas cosas son así? ¿Por qué? No sé. Esto es así. ¿Por qué? No sé. Me fío del que sabe más. Los astrónomos dicen que la Tierra da vueltas, pues dará vueltas. Yo no sé, yo no. No tengo modo de comprobarlo. Me fío de los astrónomos que dicen que la Tierra gira sobre el eje. Me fío de los matemáticos que dicen que pi es 3, 14, 16. Y me fío del médico que me dice que tengo un ataque de apendicitis y me voy al quirófano. O es un cólico nefrítico. Yo qué sé, me duele a mí, pero yo no sé si es cólico nefrítico o es un ataque de apéndice. Me fío del que sabe más. ¿En todo? Pues lo mismo en religión. Me fío del que sabe más. Del sacerdote bien formado, del Papa y de Cristo, naturalmente. Este tema de ciencia y fe, yo tengo un DVD que se llama La ciencia y la fe frente a frente. Porque, por desgracia, los medios de comunicación, los medios hostiles a la Iglesia, han difundido ideas de algunos científicos que dicen que la ciencia y la fe son opuestas, que el científico tiene que ser ateo, porque la Iglesia coarta la investigación, que la Iglesia impone sus verdades. Total, que esta oposición de ciencia y fe se divulga mucho en los medios de comunicación. Y yo me decía una presentadora en una televisión, me decía, padre, usted habla puñetazos. Pues mira, me sale así, ¿qué quieres que te diga? Me sale así. Soy rotundo en mi modo de hablar. Y como soy rotundo, aquí aplico mi estilo. Nunca en la historia ha habido contradicción entre ciencia y fe. Primero, hay que matizar. Cuando digo ciencia, hablo de ciencia indiscutible, no de la hipótesis de un señor que pasado mañana es refutada por la hipótesis de otro señor. Hablo de ciencia indiscutible. Y cuando hablo de fe, hablo de dogmas de fe, no del procedimiento de la Iglesia. La Iglesia está hecha por hombres que en su actuación pueden equivocarse o ser pecadores. Que de todo hay en la Iglesia, de todo hay. La Iglesia en su proceder puede hacer las cosas mal, pero en sus dogmas no puede haber oposición con la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia y la fe, las dos vienen de Dios. ¿Qué es ciencia? El estudio de las leyes de la naturaleza. El hombre estudia las leyes de la naturaleza y las aplica para la técnica y para el progreso. ¿Y qué es fe? El estudio de las verdades que Dios ha revelado. Si el mismo Dios es el autor de las leyes de la naturaleza, objeto de la ciencia, y de las verdades de la fe, de verdades de la revelación, objeto de la fe, ¿cómo Dios va a contradecirse lo que me comunica por la naturaleza y lo que me comunica por la revelación? Por lo tanto, es evidente, ni ha habido nunca, ni la habrá en el futuro. Porque la naturaleza, las leyes de la naturaleza, objeto de la ciencia, nunca están en contradicción con las verdades reveladas por Dios. Porque Dios mismo es el autor de las leyes de la naturaleza y de las verdades de la fe. Ni ha habido nunca, ni la habrá. Es más, pero la ciencia, cuanto más avanza, más confirma la fe. Hoy, la ciencia confirmando la fe. Nuestros abuelos no. No tenían los conocimientos científicos que tenemos hoy. Pero hoy, todos los astrónomos del mundo conocen la edad del cosmos. 15.000, 20.000 millones de años. Y nadie da 500.000. todos 15.000 millones. El mundo comenzó, el Big Bang, que hablan los anglosajones. Comenzó. Si comenzó, todo el que comienza, comienza por otro. Nadie se da la existencia a sí mismo. Yo no puedo darme la existencia a mí mismo. Existo cuando mis padres me traen al mundo. Pero hace 100 años yo no existía y yo no pude hacer nada para existir. Por lo tanto, nadie se da la existencia a sí mismo. Porque antes de existir nada puede hacer. Todo lo que existe, existe por otro. El cosmos tiene comienzo, el Big Bang, además de un Dios creador. Por eso, citando al padre Romagnà, jesuita español, 30 años director del Observatorio de Astrofísica que tenemos los jesuitas en España, en Tortosa, en el Ebro, dije yo en Televisión Española, citándole a él, hoy en astrofísica nadie excluye la idea de creación. Los entendidos, bien intencionados. Gente que dice disparates sabiendo que miente, también así. Así. Saben que lo que dice no es verdad, pero, claro, escribir un libro diciendo que Dios existe, no. Pero si Hawking dice Dios no existe porque lo demuestro yo, vende, eso vende, eso vende. La arqueología. Hemos encontrado los huesos de San Pedro. ¿Dónde están? Debajo del altar papal. Debajo del altar papal. Todos los papas de Roma han dicho misa sobre los huesos de Pedro, sobre la tumba de Pedro. Continuidad local de San Pedro al papa actual. No solo por la historia. Tenemos los 265 papas desde San Pedro a Benito XVI. Sabemos los nombres y los años que cada uno gobernó la iglesia. La historia, pero además la ciencia. Ha descubierto la tumba de Pedro y los huesos de Pedro. La tumba se encontró en tiempo de Pío XII y los huesos en tiempo de Pablo VI. Y cuando Margarita Guarducci me lo contó a mí, es epigrafista griega y descifró la maraña de rayas que hay en el mundo G, en el muro G que protegía la tumba. En esa maraña de rayas, Margarita descubre un grafito que pone Pedro está aquí. Pican, le aparece un nicho forrado de mármol blanco con huesos. Huesos humanos, todos de la misma persona, de compresión, sexo varón, compresión robusta, que murió en edad avanzada y vivió en el siglo I. Yo le pregunté a Margarita Guarducci, ¿qué porcentaje de seguridades tenemos de que esos huesos sean de San Pedro? Me dijo, el 100%. Para una arqueóloga de fama internacional, el 100% de seguridades, esos huesos son de San Pedro. Están debajo del altar papal. Continuidad local de San Pedro al Papa actual. Por eso, la arqueología confirma mi fe que la Iglesia Católica, la única en el mundo, fundada por Cristo de San Pedro, y todas las iglesias protestantes fundadas por hombres. Sabemos quién, cuándo y dónde. Todas las iglesias protestantes fundadas por hombres. Ninguna pretende ser fundada por Cristo. Ni lo pretenden, porque la historia lo demuestra. La única iglesia fundada por Cristo es San Pedro, la católica. La ciencia, la arqueología, confirmado. Por eso termino la exposición. La ciencia nunca en el pasado encontró cosas contra dogmas de fe. Nunca. Ni encontrará en el futuro. Porque las dos vienen de Dios. Sino que la ciencia, cuanto más avanza, más confío en la fe. Hoy sabemos más que nuestros abuelos. De arqueología, de Sabana Santa, de astronomía. Sabemos más que ellos. Ellos tenían fe por la Biblia. Nosotros podemos tener por la Biblia y por la ciencia. Porque la ciencia lleva a Dios. Me preguntan que ¿qué diría yo a la gente que se escandaliza por los pecados de los sacerdotes? Es verdad. hay sacerdotes pecadores. Así es la naturaleza humana. Y yo digo, si entre 12 apóstoles hubo un Judas, entre 400.000 sacerdotes que hoy somos, ¿a cuántos Judas tocan? Así somos. Entre 12 hubo un Judas. Somos 400.000. ¿A cuántos Judas tocan? Ahora bien, es muy lamentable que haya sacerdotes que traicionen. Es muy lamentable. Pero los hay. Ahora bien, lo que no hay derecho, que los medios de comunicación, algunos se ensañan con esa minoría de malos sacerdotes e ignoran los miles de sacerdotes excelentes, bienhechores de la humanidad, con vida heroica y muchos dando la vida por su fe. Y eso no es noticia. Eso no es noticia. Y una minoría de pederastas en todos los medios de comunicación. Pues han de saber ustedes, yo no he hecho el cálculo, lo he leído. Los sacerdotes pederastas son una mínima parte de los sacerdotes y una mínima parte de los pederastas. Hay, creo que es el 0,03 de sacerdotes pederastas, una mínima parte de sacerdotes pederastas y mínima parte de pederastas. Hay muchos más, entrenadores deportivos, profesores, hasta padres de familia, pederastas. Eso no sale en los periódicos. Pero sale un sacerdote pederasta en todos los medios de comunicación para atacar a la iglesia, para ridiculizar a la iglesia. Eso no hay derecho. No hay derecho. Pidamos por los sacerdotes traidores para que se conviertan antes de morir. Pidamos que se conviertan. Pero no, que no flaquee nuestra fe porque de cuando en cuando sale algún sacerdote que traiciona su vocación, porque eso pasa en todas partes. También hay médicos matasanos, y hay arquitectos que se le hunde la casa, y hay lo que sea. En todas partes hay de todo, y también en los sacerdotes hay de todo. Pues arrimémonos a los buenos sacerdotes y huyamos de los malos. Pues arrimémonos a los buenos sacerdotes y huyamos de los malos.